chicas cierran las persianas de la noche de París. Voy a verte cada marzo, omelette en Saint-Denis. Contigo nada es lo de siempre. Nos echaron del colegio por fumar y por reír. Ahora quemas gasolina mientras oyes a Lou Reed. Contigo nada es suficiente. Bailes de azotea, contigo en Montparnasse. Duchas de aspersores, hoteles sin pagar. Un sexo en probadores para desayunar. Simplemente pa, para, pa, pa, pa, yeah. Quedaste en 17 y yo ya no soy James Dean. Pero saltan las alarmas si te encuentro hoy en París. Sigue trepando rascacielos. Nunca iremos juntos a ningún altar. Nunca iré contigo a ver a tu papá. Nunca de la mano junto a Notre Dame. Simplemente ni el cine de las 10. Simplemente soy un niño con afán de ingravidez. Un, dos, tres, sí. Bailes de azotea, rotiva en Montparnasse. Duchas de aspersores, hoteles sin pagar.